yo respeté tu sentimiento. Pero por favor, respétame también. Si te encuentras un nuevo amor, te felicito, está muy bien. Que siento.